Santa Florentina, hermana de los santos arzobispos Leandro e Isidoro y de San Fulgencio, obispo de Cartagena, recibió el velo de las vírgenes de manos de San Leandro, quien para ella escribió una regla o Tratado de las Vírgenes. En la Cartagena visigoda del siglo VI y más concretamente durante el reinado arriano de Toledo, vivió un destacado noble, Severiano, su padre, casado con Túrtula, que fue su madre, y quien tuvo una gran dedicación por la formación de sus hijos. Allí nacerían sus 5 hijos, Leandro, Fulgencio, Florentina, Isidoro y Teodosia. San Isidoro de Sevilla era uno de los músicos de ese cuarteto celestial que formaban él, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina, la parte femenina de este grupo. Curiosamente, Florentina sería luego la maestra de Isidoro, ya que era mayor que él. A nuestra santa, por su parte, la instruyó Leandro en los estudios clásicos y sagrados. Florentina, al igual que sus hermanos, era de inteligencia muy despierta y también, como ellos, decidió entregar su vida, no a quienes la pretendían para el matrimonio, sino a Dios. A mediados de siglo, se trasladan a Sevilla, donde San Leandro y San Isidoro llegan a ser arzobispos y donde San Fulgencio es obispo de Écija y de Cartagena. Al ser mujer, la vida religiosa de Santa Florentina no puede ser similar a la de sus hermanos, estando la orden benedictina, que se ubica con sus monasterios cerca de la localidad sevillana de Écija y otros en Talavera de la Reina. Se retira entonces al monasterio benedictino de Santa María del Valle, en Écija, donde su hermano Fulgencio era obispo. Pronto fue elegida superiora, destacando por su espíritu de penitencia y por su constante atención a las jóvenes, que en gran número se añadían a las monjas del convento. Utilizó su amor fraternal con sus hermanos para que estos le escribiesen algunos tratados de gran belleza, como el de Leandro sobre la virginidad y los de Isidoro sobre la fe. Considerada una mujer de gran cultura, fundaría más de 40 monasterios, siguiendo la regla escrita para ella por su hermano San Leandro. Algunas interpretaciones ven en este texto no una regla monástica propiamente, sino un simple elogio de la virginidad. Murió ya muy anciana en el año 633.